Buenas noches. Hola a todos los amigos de la posada. Acá estamos con una amiga de Junín. Nos visita hoy Francisca Abdala. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola Leandro, ¿cómo estás? Hola Nahuel, buenas noches. Hola Francisca, buenas noches. Bienvenida. Pero muchas Bueno, gracias. hoy con un tema especial, ¿no? Porque hablar de Lewis y otros autores también, pero sobre todo de Lewis. En la Posada Errante, para quienes no se han dado cuenta, en la foto de perfil de la posada está el interior de la taberna Eagle and Chase, ¿eh? Esa taberna de Oxford donde se juntaba Lewis. Así que, bueno, es una charla especial. Vamos a arrancar nomás. Si querés, Nahuel, ¿querés presentarla? Muy bien, muy bien. No, sí, vamos a arrancar, Lea, vamos a presentarla a Francisca, además porque tenemos muchas cosas para hablar y creo que cosas interesantísimas, así que vamos directamente. Bueno, hoy nos visita Francisca Abdala. Ella es casada hace 23 años, doctora en letras por la Universidad de Cuyo, licenciada y profesora en lengua y literatura inglesa por la misma universidad, diplomada en mediación y orientación familiar. Diplomada también en educación de virtudes a través del cine, diplomada en doctrina social de la iglesia, profesora de nivel terciario y universitario, profesora de encuentros literarios en programas de extensión universitaria, expositora en conferencias y congresos nacionales e internacionales, tiene artículos publicados en revistas de estudios también, y tareas de estudio e investigación sobre la obra de C.S. Lewis en Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, Francisca, bienvenida. Muchas gracias, Nahuel, por esta presentación y por esta invitación en esta posada. Bueno, no, Siempre no, no. Los gratificados somos nosotros y quienes estamos muy contentos con tu visita. Y bueno, yo diría que vayamos directamente, Francisca, a charlar. Habíamos pensado algunas preguntas, pero a mí me parece que sería muy interesante arrancar, si te parece, Francisca, con algunas palabras sobre el autor. perfecto. Bueno, Regio, gracias, Nahuel. Mira, vamos a tomar algunas, yo pensaba algunas referencias a su vida que pueden ser interesantes para el análisis posterior. Y sabemos que, bueno, que él nace en Irlanda en el año 1898. Durante su infancia y adolescencia experimenta dos grandes pérdidas: la pérdida de su madre a los 9 años y la pérdida de su fe. Lewis fue educado en el protestantismo irlandés y en su adolescencia él se vuelve ateo y luego va a convertirse ya en su edad adulta, cerca de los 30 años. Él comienza toda una vida escolar, podríamos decir, en colegios ingleses, no se adapta, sufre. Tanto es así que termina esa formación con un tutor en un lugar reposado, tranquilo, cerca de Londres. Él ingresa en Oxford y apenas ingresa, participa de la Primera Guerra Mundial en el año 17, cae herido en combate. Y yo cito esto porque es allí durante su periodo de convalecencia donde él va a leer por primera vez a Chesterton y queda cautivado por la bonomía y por la literatura de Chesterton. No lo va a abandonar nunca más hasta el final de sus días. También es interesante saber que él termina en Oxford. Su formación es una formación clásica. Él estudia filosofía e historia antigua, letras clásicas y estas cuestiones, ¿no es cierto?, de la providencia, digo yo. Sigue estudiando en Oxford literatura inglesa. Se va a dedicar toda la vida a la literatura inglesa, pero toda esa formación clásica es un bagaje enorme y aporta una riqueza grandísima a toda su labor. Así que bienvenida sea. Trabaja 30 años como tutor en Oxford y durante toda esa estancia hay tres cuestiones significativas. La primera es su intensa actividad académica y la producción de sus escritos. Ya vamos a ver a lo largo de esta charla la abundancia de sus textos. Otro hito clave es su amistad con Tolkien. porque Tolkien va a ser uno de los instrumentos, ¿no es cierto?, de la conversión de Lewis. Hay una amistad profunda, grande, y yo creo que la mayor deuda de Lewis para Tolkien es su conversión, y de Tolkien para Lewis es que Lewis es quien lo incentiva y lo alienta a publicar y a terminar El Señor de los Anillos. Es un buen dato, sí, porque Tolkien va a decir que durante mucho tiempo su única audiencia era Lewis. Otro dato interesante también aquí, bueno, es la formación de este grupo informal de amigos, los ínclitos o de Inklings, que se juntaban periódicamente en ese pub que decía Leandro, Evil and Child. Bien, termina su vida académica en Cambridge. Es un tiempo de descanso, de solaz, también muy fecunda desde el punto de vista literario, es una etapa fecunda, sobre todo para los que nos interesa más, los que pertenecemos al mundo de las letras, porque hay mucha publicación de teoría y crítica literaria, de estudios literarios en esta época de Lewis. Se casa con Joy Davidman. Bueno, sabemos que ella muere, fruto de esa muerte recogemos un texto valiosísimo que es una pena observada, y Lewis muere pacíficamente en su casa en el año 1963. Me parece que antes de entrar ya abiertamente con el análisis y con las preguntas que quieran hacerme, creo que también vale la pena acotar que Lewis no estaba solo. Lewis pertenece a una generación de escritores ingleses que quizá Leandro no se va a acordar, pero alguna oportunidad que nos encontramos en Santa Fe, él me dijo que estos escritores son una tabla de salvación para el mundo moderno. Y es verdad, yo digo que son un don para nuestro tiempo y un canto de esperanza para nuestra vida. Y mientras uno lo mira más a la distancia, la presencia de estos escritores se vuelve providencial en una Inglaterra que había sido signada por el positivismo, el empirismo, la incredulidad, la masonería, el liberalismo. Es decir, realmente cuando uno pone todos estos elementos en la balanza, no cabe duda que realmente son un don para nuestro tiempo, a modo de ofrenda creo que nos vienen. Entre ellos, bueno, la lista es larga, hay un libro que recomiendo que es también de Joseph Pierce y se llama Escritores Conversos, y allí también va recogiendo Joseph Pierce todos estos ingleses. Y como buen testigo de su época, quiero decir que Lewis, por esa inteligencia preclara, por esa agudeza en su observación, supo detectar los males de su época. Yo le digo enfermedades más que males, porque ese hombre moderno de la primera mitad del siglo XX, sépalo o no, sufría, padecía esa enfermedad, esa dolencia, ¿no es cierto?, de la incredulidad, de la desacralización, del subjetivismo, del hedonismo, del cientificismo, de la tecnocracia, de la plutocracia. Y lo que cautiva de todos estos escritores es que no solamente señalan la enfermedad, sino que automáticamente proponen el antídoto, proponen el modo de recuperar la salud. Y eso es lo que entusiasma de veras con estos escritores. Por eso creo que se vuelven clásicos. Siempre tienen una respuesta para consolarnos. Y bueno, y estos autores... Francisca, fíjate, estos autores de los que hablas como una tabla de salvación, además de clásicos, nunca, o sea, siempre son actuales. O sea, el análisis, el volver a ellos, o sea, releerlos, sinceramente, por eso la importancia, creo que, y lo hablábamos con Lean antes, de este encuentro de hoy. Realmente estábamos bastante emocionados con Lean porque nos pareció fundamental. Incluso para la formación, ¿no? Estas charlas, ir conociendo a fondo quién es el autor, por eso esta primera introducción de quién es el autor entiendo que es importantísima. Pero me quiero detener en algo que nos habías contado recién, Francisca, que es Lewis como docente y educador, Si nos puede contar, ¿qué tiene para decirnos? ¿Cómo puede iluminarnos en el tema de educación? Sí, claro. La verdad es que es una pregunta central, podríamos decir, porque él fue un docente durante toda su vida, así que se movía en ese ámbito, podemos decir, como pez en el agua. Hay un... sobre qué es la abolición del hombre. Precisamente es un escrito de él en el cual reflexiona sobre cuestiones de educación. Y me parece, yo cuando hablo de este libro, siempre comienzo por explicar la etimología de la palabra abolición, cómo la etimología ilumina el sentido. Y precisamente el prefijo ab significa suprimir, privar, y allí también, ¿no es cierto?, aborto, es decir, privar del nacimiento. Aquí la palabra y alere es un verbo que significa alimentar, nutrir, hacer crecer. Por lo tanto, la abolición es la supresión o la privación del desarrollo natural de alguien o de algo. Y esto es muy importante porque en el libro Luis va a denunciar, va a criticar el relativismo que ya comenzaba a gestarse, la tecnocracia, lo que él llama la voluntad de dominio, es decir, la manipulación de la naturaleza, incluido el hombre, según el capricho de estos tecnócratas, ¿no es cierto? Es decir, que se está realmente privando con todas estas enfermedades modernas el desarrollo natural de los educandos. Por eso es que Luis incluso escribe el libro La abolición del hombre a partir de unos textos de colegio secundario que le llegan a sus manos y él allí comienza a señalar los errores de estos textos escolares. Pero yo un poco me gustaría ver aquí que en ese libro Luis dice una cita que me parece clave. En esa cita Luis dice, educamos hombres sin corazón y luego les pedimos voluntad y arrojo. Y yo me quedo con esta frase. Si nos quedamos con esta frase en la conversación de hoy, creo que hemos ganado el día. Porque es verdad, educamos hombres sin corazón y después les pedimos virtud, ¿no? Nos quejamos, pero ¿cómo estas élites no son así? Son así, injustas, corruptas. Bueno, educamos en la virtud, ¿no? La pregunta del millón. Pero como siempre, como digo, no solamente Luis señala la enfermedad, sino que también va a proponer el remedio. Y en ese mismo libro, Luis nos da una suerte de guía y dice que hay que sacar, hay que despertar a la gente de la fría vulgaridad. A mí también es una palabra, tanto fría como vulgaridad, las dos que me interpelan. De hecho, si vamos a Chesterton, también tiene él un ensayo, un escrito chiquito, creo que está recogido en El Hombre Común, que se llama La Vulgaridad. Y ahí Chesterton va a decir que es un invento moderno. Luis toma esta idea y en unos cuantos de sus escritos, incluso en su ficción, yo a partir de que detecté esta palabra aquí, la he mirado con atención porque la repite, ¿no es cierto?, en distintos personajes de su ficción. Así que allí hay una receta, es decir, hay que educar en la belleza entonces, hay que educar en la nobleza. Va a decir Luis, la tarea del educador es irrigar desiertos. Él dice, antes había que talar selvas, hoy hay que irrigar desiertos. Es decir, hay que sembrar semillas de bien, de verdad, de belleza en la mente y en el corazón de los jóvenes, de los niños, ¿no? Por eso sigue Luis, la correcta defensa contra los sentimientos falsos es inculcar sentimientos rectos. Y la verdad es que me encanta el programa porque es un programa de educar en virtud y en afectos nobles, virtud y afectividad. Y hoy hablamos mucho del desarrollo intelectual, cognitivo de los chicos, dejando unas cuantas dudas al respecto. Ponemos mucho hincapié en la cuestión física, en las dietas saludables y demás, pero poco se habla de una educación afectiva sana. Uh-huh. Y creo que por aquí pasa el tema, ¿no? Entonces, me parece que, así como en el ensayo nos da esta sugerencia de cómo proceder, yo siempre digo que la ficción de Lewis es un poco la respuesta colorida de sus argumentos apologéticos o ensayísticos, porque todo lo que él dice en el ensayo toma vida, cobra vida en la ficción. Por eso yo entiendo que también, siguiendo un poco a Tolkien, que si los cuentos de hadas enseñan algo, es decir, pero sí es cierto que allí vamos a nutrirnos del ennoblecimiento del héroe. Y vemos allí que los héroes, ¿no es cierto?, precisamente adquieren eso, sentimientos nobles y virtud. Me parece que un poco en una de las posadas anteriores, en una clase preciosísima donde se habló de Hollywood, poco decía que, bueno, que hay superhéroes, que hay antihéroes, pero no hay héroes. Es verdad, uh-huh. Bueno, yo creo que Narnia, la ficción de todos estos escritores, es la contracara, es la respuesta a Hollywood, podríamos claro. decir. Es un poco así, ¿no? Entonces, uh-huh. si uno ve, Tolkien va a decir en cartas, en una de sus cartas, que el cuento de hadas es un estudio del ennoblecimiento o santificación de los humildes. Y la verdad es que es precioso porque los héroes son niños, son personajes comunes, y aquí también hay influencia de Chesterton, ¿no? Que admiraba a ese hombre común, a ese hombre de a pie. De hecho, el primer rey de Narnia va a ser el cochero, ¿no es cierto? Y ese cochero que va ganando en nobleza, en dignidad. Por supuesto, esto es tema de una charla, hacer un análisis de todos estos pequeños héroes. Pero sí creo que la nómina es larga, pero solo dos o tres ideas. Por ejemplo, decíamos el cochero, me parece que Edmundo también, ese personaje, pasa del perdón, es decir, de la traición al perdón, de la cobardía a la valentía, de la mentira a la justicia. Aslan lo nombra Edmundo el Justo, a uno que había sido traidor. Sí. Hay cosas que son bellísimas, son todo un itinerario precisamente, un íter, porque el camino del héroe tiene eso, ¿no es cierto? Es un recorrido de pruebas que hay que superar. Yo no voy a entrar en detalles, pero está este Eustaquio, uno de los personajes también de Narnia, que aparece un chiquito egoísta, pacifista, antipático, burlón, escéptico, vegetariano. La verdad que si Eustaquio es redimible... Sí. En serio, hay esperanza para todos, y creo que allí está, es bellísima la figura de Eustaquio. Sí, sí. Además, él se va a convertir en el dragón, esa metamorfosis, él va a tener que curarse de ese mal del dragón, y va a ser un gran héroe, y después, por supuesto, habitará la montaña de Aslan. Personajes como estos, de esta galería de personajes, abundan en la ficción de estos escritores, ¿no? Así que me parece, pero hay uno puntual donde yo me quiero detener, que es una novela riquísima de Lewis, que es Esa horrible fortaleza, que es el último volumen de la trilogía que él tiene de Ransom. Allí aparece un personaje, Mark, ya vamos a volver a Mark, pero Mark es un joven recién recibido que ha ganado una beca de investigación. Entonces está entusiasmadísimo con su proyecto, pero bueno, queda atrapado en el mundo, en el éxito, en esta carrera desenfrenada, descuida a su esposa, su casa, etcétera, etcétera. Y la verdad es que termina también, es largo su itinerario, pero termina también pensando de manera traidora. Se mete en un mundillo de científicos inescrupulosos y tiene que entregar a su esposa, o él muere, corre riesgo su vida. Y lo cierto es que por un instante él está dispuesto a entregar a su mujer con tal de salvar su vida. Y allí, no para justificarlo, pero sí creo que para que lo comprendamos al pobre Mark, Lewis, el narrador, nos habla de su educación. Y yo ese pasaje sí quisiera leerlo brevemente, dice, debe recordarse que en la mente de Mark era difícil que algún retazo de pensamiento noble, ya sea cristiano o pagano, se asentara con firmeza. Su educación no había sido ni científica ni clásica, sino meramente moderna. Dice, no tenía, bueno, ni la dignidad del campesino ni la honra del aristócrata. Era un hombre de paja. La verdad que es una cita de lo más elocuente, porque sí, además uno piensa, ¿no? Es decir, su educación no fue ni pagana ni cristiana. Y a mí se me venía la moderna. La verdad es que yo he intentado pensar que cómo sería la educación moderna, y la verdad es que me quedo en la nada, no hay modo de ser muy creativo. Pero sí, cuando uno piensa en una educación pagana, voy a poner un ejemplo, es decir, me voy a la Antígona de Sófocles, y es un personaje que dice, no he nacido para odiar, sino para amar. Por eso es cuando él dice una educación pagana, es decir, o una educación cristiana. Si este buen señor Mark hubiese leído el Evangelio, la vida inspiradora de algún santo, la Divina Comedia, nunca hubiese pensado entregar a su esposa. Es decir, en la Divina Comedia, los traidores, Bruto y Judas, están en el último círculo del infierno. Y Mark, en su corazón, fue un traidor porque quería entregar a su mujer. Después, felizmente, cambia. ¿No? Es decir, aquí es donde uno comienza como a sacarle el jugo, podemos decir, a todas estas citas, ¿no?, que son, me parece a mí, lindísimas. Uh-huh. Después no me voy a demorar, pero esa conclusión final, era un hombre de paja, nos remite a un poema de T.S. Eliot, que también forma parte de esta generación, que se llama sí. Hombres Huecos, ¿no? Uh-huh. Él dice, somos los hombres huecos, la cabeza llena de paja. Es decir, es un poco este producto de la educación moderna. Uh-huh. Son hombres sin corazón, como los va a diagnosticar Lewis en justamente La Abolición del Hombre. Qué impresionante, ¿no? Y eso que no conoció todo lo que venía, ¿no? Esto de hablar con la E. ¿Qué hubiera dicho? Despibis. Francisca, vos sabés que bueno, Lewis es uno de mis autores preferidos y a mí me ha ayudado a entender cosas de hoy, pero de hoy, del diario de hoy. Y, qué sé yo, el último tomo, el tomo 8 de Narnia, realmente uno dice, no puede ser. tuvo una visión. La última batalla. Pero bueno, ha escrito de todo y nos ayuda en varios temas. Uno de los temas de los que escribe y que se lo recomienda mucho leer, hablábamos también un rato antes de salir al aire de que Joseph Pieper lo ha catalogado como el teólogo seglar del siglo XX. Bueno, escribe sobre el dolor, Lewis. Y tiene unas notas características el dolor en los textos de Lewis. ¿Podés contar un poquito de eso? Sí, claro, sí. Yo pienso en un ensayo que tiene Tolkien, que se llama Sobre los cuentos de hadas, cuya lectura recomiendo, él dice que en los cuentos de hadas, tanto la alegría como el dolor relucen o están afiladas como espadas, es decir, se viven con mucha intensidad. Yo aplico esa imagen de Tolkien a los escritos autobiográficos de Lewis. tanto del dolor, que es una pena observada, como sorprendido por la alegría, si después hay tiempo hablamos un poquito en el tema de la alegría. Pero es verdad que el tema del dolor en Lewis cobra una intensidad realmente profunda. Hay dos escritos de él más puntuales sobre el tema. Uno lo escribe en la década del 40, precisamente en el año 40, que se llama El problema del dolor, seguramente muchos lo conocen, lo han leído. Es un texto especulativo, es decir, allí él va a intentar, y lo dice, resolver el problema intelectual del dolor. De hecho, él quería poner un seudónimo porque dice, todo lo que voy a decir yo no lo vivo, es decir, hay que escribir sobre el modo de abordar el dolor, y eso requiere desde lo personal una valentía, podríamos decir, que él consideraba no la tenía. Pero igual, la verdad es que ese texto es valiosísimo, da una respuesta clara, precisa, de por qué existe el dolor en el mundo. Un poquito esa es la respuesta que él intenta dar a la premisa atea clásica: si Dios es bueno y quiere que todos los hombres sean felices, entonces ¿por qué el dolor? Ya desde el inicio Lewis ubica y dice, nos ubica y dice que mucha parte del dolor que existe es causado por las decisiones nuestras, es decir, por las elecciones que hacemos los hombres. Pero es verdad, va a decir, que hay una cuota de dolor que responde a un misterio. Y es allí, bueno, él hace todo un... comienza con el pecado original, diciendo que el hombre, no es cierto, que por nuestra naturaleza caída, ese seréis como dioses, toma esa imagen. Entonces, ¿qué es el instrumento, el dolor, que tiene Dios para volver a traernos hacia sí? Él va a decir, yo tengo una cita, porque si la podemos compartir, que él dice que el dolor como megáfono de Dios es un instrumento terrible, puede conducir a una definitiva y contumaz rebelión, pero también puede ser la única oportunidad del malvado para enmendarse. Y el malvado somos todos los mortales, ¿no es cierto? El dolor quita el velo y coloca la bandera de la verdad en la fortaleza del alma rebelde. Es decir, creo que esta es una de las citas claves de este texto. Ya quiero llegar después a las cualidades en común. Hago una breve referencia ahora a Una pena observada, porque Una pena observada es totalmente diferente al problema del dolor, ya que es un texto autobiográfico. Lewis, decíamos que se casa en el año 57 con una mujer que ya estaba enferma de cáncer. Hay una remisión en la enfermedad, vive en un tiempo de tranquilidad y ella muere en el año 60. Y la verdad es que Lewis queda profundamente abrumado. Entonces, para tratar de esclarecer ese dolor, esa confusión, comienza a escribir, y el texto se escribe al mes siguiente de la muerte de su mujer. Entonces, en naturaleza, en esencia, son distintos. Es profundamente vivencial. Lo que sí tienen en común, y esto es lo que yo siempre rescato, es que los dos textos terminan con una referencia al cielo. Y este dato no es accidental, sino que forma parte esencial de la visión de Lewis. En El problema del dolor, precisamente el último capítulo, que es bellísimo, lo recomiendo, se llama El cielo. Allí Lewis tiene unas imágenes preciosísimas de nuestra nostalgia de Dios, de lo que será él conjetura, y todos conjeturamos que puede ser el cielo, como lo imaginamos. Muy valioso. Una pena observada, solamente como es realmente el estudio de su pena, termina con una cita de la Divina Comedia también, cuando Beatriz, una vez que llega el Dante al paraíso y ella lo ve, se vuelve a la eterna fontana. Entonces Lewis cita la imagen, ese verso en italiano, Poi si tornò alla eterna fontana. Es decir, su esposa nos da una mirada esperanzadora de la muerte. Pero ¿por qué digo que este dato no es casual, que los dos textos terminen con una visión, una referencia al cielo? Porque, perdón. Porque el mismo Luis, perdón, porque el mismo Luis va a decir en El problema del dolor, en ese capítulo sobre el cielo, dice, un autor que hable del sufrimiento y que no diga nada sobre el cielo, omite casi por completo uno de los aspectos centrales del asunto. Y esta es la clave, es decir, el dolor, si no se entiende en clave cristiana, sigue siendo locura y sigue siendo escándalo. Escándalo. Como fue la cruz de Cristo. Uh-huh. Es decir, el dolor, si no se entiende con una referencia al cielo, es decir, ese carácter pedagógico del dolor corredentor con esa cruz de Cristo, sigue siendo locura y escándalo. Por eso esa referencia al cielo, y quizás supongo que allí viene la pregunta de estas cualidades, ¿no es cierto?, en común, o estas notas en común en el tema del dolor. Interesantísimo, Francisca, y muy bueno esto con el mensaje que nos dejas reciente. De lo contrario, la cruz sigue no teniendo sentido, sino con esto que nos contás. Excelente, me quedo mucho con esa última frase. Y bueno, hablamos del dolor, a mí me parece que bueno, y me gusta mucho en particular esto que te voy a preguntar, porque si hablamos del dolor nos falta también una parte, hablar de lo que es el gozo, la alegría, o sea, y qué importancia tiene el concepto de gozo en la obra de Lewis. Bueno, y también otra pregunta mía también, que me interesa mucho, es quién es Aslan, y también por qué su literatura es esperanzadora. ¿Nos habla del sentido trascendente de la vida? La verdad es que, sí, mira, el tema de la alegría en Lewis es un tema clave. Aparece en toda su escritura de modo latente, de modo manifiesto. De hecho, ese fue el tema de la tesis mía de doctorado. Fue el concepto de gozo, el concepto de joy, que él llama. Claro. Así que es un tema que realmente aparece en todos lados, porque algo que yo no dije que es muy importante, la conversión, como pasa, nos pasa a todos, hay hechos en la vida que producen un quiebre existencial, que marcan un antes y un después, y especialmente una conversión de este tipo, de esta naturaleza. Entonces realmente el caudal literario que produce, que viene como fruto de esa conversión, realmente es enorme, solo cesa con la muerte de Lewis. Él ya tiene un alguien a quien comunicar. Su conversión fue, como dice él, soy un converso empírico, es decir, que él llega a Dios a través de la belleza, él reconoce, es decir, él siente esa experiencia de gozo, cree que es una experiencia estética, y descubre que la naturaleza, el arte, son íconos, reflejos, destellos de la belleza increada que es Dios. Es decir, entonces ese gozo, esa nostalgia, ese anhelo que él vive, es lo que él va a llamar alegría, y él recoge toda esta experiencia en un libro autobiográfico que entiendo es magnífico, que se llama Sorprendido por la Alegría, Surprised by Joy. Y es interesantísimo porque es sorprendido, es el otro con mayúscula el que lo sorprende a él. Así que vale la pena, ¿no es cierto?, leer ese libro. Hay también un ensayo un escrito apologético que se llama El peso de la gloria. Allí también toma él esta frase de San Pablo, es decir, cuando San Pablo dice, ¿qué son las tribulaciones de esta vida en comparación con el peso de una incomparable gloria? Así que allí también él va a hablar mucho de este tema. Y sí es cierto que una vez que Luis se convierte y él reconoce que esta experiencia de gozo, de anhelo, porque en realidad es anhelo y nostalgia más que gozo, ¿no? Él lo llama John gozo, pero él no, es anhelo, es un deseo futuro, de posesión de un bien futuro. Él va a escribir también mucho sobre el anhelo de Dios y el anhelo del cielo. Y la verdad es que tiene cosas bellísimas y profundamente esperanzadoras y consoladoras. Yo acabo respondiendo también a esa pregunta antes de ir a Aslan, que quizá... y entonces, en ese, por ejemplo, yo alguna vez he clasificado, por cuestiones didácticas, algunas de las imágenes que Luis usa. Y, por ejemplo, él va a usar una imagen que es la puerta, el deseo de entrar. Ese binomio fuera-dentro juega un papel fundamental. Por ejemplo, en El peso de la gloria, Luis, voy a citar, él dice, gloria significa recibimiento feliz en el corazón de las cosas. A mí si hay frase de Luis que me gusta es esta, gloria es recibimiento feliz en el corazón de las cosas. La puerta a la que hemos estado llamando finalmente se abrirá. Ejemplos como estos tiene muchos. De hecho, a Narnia entramos por una puerta del ropero. Y el establo, en la última batalla, también los personajes, que es la puerta de la muerte, cada uno encuentra su destino final. Los elegidos se salvan, ¿no es cierto? Y los se santifican. Y los que han servido a Tash se condenan, ¿no? Es decir, pero es la puerta, este portal. Que es muy lindo, otra imagen que él usa, es el deseo de ser poseídos por Dios, amados por Dios. Muchas veces nosotros tenemos esta tentación de creer que somos nosotros los que vamos a amar a Dios, en una suerte de voluntarismo. Y en esencia y en profundidad lo que queremos es ser abrazados, ser amados, ser poseídos por Dios. En ese último capítulo que yo decía del problema del dolor, que se titula El cielo, hay unas imágenes bellísimas al respecto. Yo solo me parece comentar, porque siempre me cautivó, un brevísimo pasaje de Narnia, en la silla de plata, cuando resucita el rey Caspian, que además resucita en todo su vigor, y él corre a lo que anhelamos todos, a abrazar a Aslan, y el narrador nos dice, y corrió el príncipe Caspian hacia Aslan, y le echó los brazos al cuello, abrazando lo más que pudo ese cuello enorme. Lo más que, y pensemos que era un rey vigoroso en la plenitud de su fuerza, e hizo lo que pudo, pobre Caspian, ¿no es cierto? Y le dio a Aslan los fervorosos besos de un rey, y Aslan le dio los salvajes besos de un león. Ah, sí, entonces, ¿a qué vamos a leer en la literatura de Luis cuestiones? Puedo seguir horas con citas como esta, pero vamos a encender la esperanza. A mí es una frase, y esta frase es de Jorge Ferro, que me gusta mucho. Él siempre dice, de regreso a casa, pero de cara a lo eterno. Y eso le pasa tanto a los personajes como a los lectores. Es decir, vamos pensando en los cuentos de hadas o en estos textos donde nos habla tan profundamente de la alegría, de la nostalgia de Dios. Vamos a eso, a encender la esperanza, y cuando volvemos, cuando salimos de esos libros, estamos de regreso en nuestras tareas nobles, pero de cara a lo eterno. Me parece que ese es un mensaje también para recuperar. Y yo siempre digo, cuando estamos tristes, leer Narnia, en tiempos oscuros, leer Narnia, y buscar esos pasajes donde los chiquitos, en realidad donde el león sale al encuentro de los chiquitos. Y ahora puedo responder rápidamente, si queremos, si querés, Nahuel, respondo a esta pregunta. Aslan es muy fácil de saber quién es, efectivamente es Cristo. Aquí este tema del símbolo, la aplicabilidad, la alegoría, el mito, es un tema interesantísimo, pero es verdad que es muy fácil de aplicar. Es el gran rey, se lo define como el gran rey, el hijo del emperador más allá de los mares. Ya tiene una fuerza evocativa cuando uno pronuncia estos títulos, que realmente son muy, muy enriquecedores. Como rey, podemos hacer un análisis, un estudio. De hecho, también es otra charla, todo es otra posada. No, pero lo digo porque uno abre mundos aquí, ¿no? Sí, claro. Como rey, es el rey que vuelve. A mí me gustan estas ideas de Aslan. Es el rey que viene, es el rey que vuelve, es el rey que se va manifestando, que restaura la salud, que trae el orden, que devuelve el cosmos a lo que es caos y que viene a hacerse cargo de los suyos. Por eso cuando uno va a Narnia, ¿no?, uno confía en ese rey. Aslan se hace el encontradizo. En realidad uno dice los chiquitos van a Narnia y en realidad los chiquitos son llamados a Narnia a cumplir una misión, a consumar una vocación. Es decir, y aquí vemos como algunos atributos cristológicos, atributos de la reyesía de Aslan, es que rescata a los suyos de la esclavitud y les restituye la libertad y la dignidad de hijos. Esto se ve con Shasta en el caballo y su niño, por ejemplo. También es un ser providente que ayuda una protección silenciosa. Restituye la salud a los enfermos. Se ve en el sobrino del mago con la mamá del chiquito. Es liberal, es generoso, es buen pagador. Da el 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. Pensemos en Ripichip, ¿no? Primero los ratones no hablaban por ese servicio, bueno, es decir, de cortar las cuerdas en la mesa de Aslan, les da el don del habla, le restituye su cola, y sabemos que, bueno, que Ripichip llega a la montaña del león, ¿no? Bueno, invita a los incrédulos a salir de la incredulidad y a hacerse amigos de él. Esto pasa con un enano en el Príncipe Caspian. La verdad es que hay unos pasajes deliciosos. Sí, excelente. Abrimos toda una... Pero por eso es una lectura para adultos. Y esto lo dice Joseph Pierce. Y a mí me gusta muchísimo esta idea. Los cuentos de hadas son para todas las edades. Pero ese volver a hacernos como niños en un mundo de tanta soberbia, de tanta arrogancia, ¿cuánto bien nos hace recuperar esa inocencia? Vos sabés, Francisca, que, bueno, yo te estoy escuchando con mucho gusto porque y Lewis tiene un atractivo especial. A mí, en lo particular, me ha aprendido cuestiones, te diría, de teología a través de su obra, ¿no? Me han calado más profundo que tal vez ir a leer un manual de teología. Y aparte con toda una sensación de gozo también. El otro día un amigo de Rosario me preguntaba, bueno, pero, por ejemplo, ¿qué me podés decir? ¿Qué frase o qué libro? Y por supuesto uno puede dar alguna recomendación, pero es difícil porque es un todo. Es como, mirá, leerlo provoca algo. No hay una frase concreta. Pero bueno, veníamos hablando del dolor, del gozo. Y hay un tema también central que es el tema del amor en Lewis. El libro, bueno, Los Cuatro Amores, y tiene otros libros. Pero hay algunos pasajes que vos podés sugerirle a la gente como para que preste especial atención. Sí, claro, sí, qué buena la pregunta. Porque realmente, el cuerpo central de los cuatro, sobre el amor, decimos que es Los Cuatro Amores. Uh-huh. En ese libro, yo hago acá una pequeña aclaración, es un libro que es valiosísimo, la verdad es que es una joya, Pero es verdad que precisamente por esa argumentación, esa capacidad de argumentar que tiene Luis, que es tan lúcida, tan meticulosa, tan profunda, puede ser que por momentos se nos vuelva la lectura un poquito ardua, un poquito compleja. Por lo menos esa fue mi experiencia. La verdad es que yo tuve que, para poder abarcar y aprender el libro, tuve que hacer unas cuantas lecturas reposadas. Por eso yo me he tomado el atrevimiento y lo ofrezco si alguien necesita. Yo he hecho un resumen de los cuatro amores porque lo encuentro valiosísimo. Por allí conviene empezar con esta lectura del resumen. Entonces, cuando uno ya va al libro, ya tiene todo el esqueleto armado, puede sortear algunas dificultades con más facilidad. Allí sí, efectivamente, Luis hace un análisis de las cualidades esenciales, de las notas más representativas del amor de afecto, el amor de amistad, el amor de eros y el amor de caridad, y también desarrolla con esa capacidad que tiene él los peligros de estos amores cuando se desordenan, es decir, cuando se ama desordenadamente. Entonces, el mensaje final es que los amores naturales están y deben estar supeditados a ese amor de caridad que es Dios. Es decir, toma incluso ese ordo amoris, ¿cierto?, de los clásicos de la teología católica de siempre, en la pirámide, en la punta Dios, y de allí ordenar. Él toma una imagen que es muy linda, que es la del jardín, y creo que muchos que hemos leído el libro consideramos esa imagen. Luis va a decir que para que haya un jardín se necesita la luz, la lluvia, el aire, y esto evidentemente es la ayuda de lo alto, la gracia, pero también se necesita de ese jardinero que poda, que limpia, que vuelve a sembrar, y ese es el trabajo del hombre. Es decir, tenemos que cuidar los amores, podríamos decir, que Dios ha plantado en nuestro corazón. Esa imagen es muy linda del libro. Bueno, habla detalladamente de cada uno de los tipos de amor. Yo, hay dos o tres ideas, dos frases sueltísimas y cortas. Cuando comienza el libro, Luis dice que somos una vasta carencia. Lógicamente, es decir, somos seres indigentes, necesitamos de Dios y de los demás. Pienso que este tipo de frases, yo decía, para el hombre arrogante y autosuficiente de hoy, definirlo como una vasta carencia creo que no le va, pero nos ubica, nos ordena afectivamente. En otro momento dirá que no tenemos derecho a reclamar afecto. Y es verdad que necesitamos, pero también es verdad que no tenemos derecho, es decir, es un don de los demás que nos brinden su cariño. Yo esto me lo aplico mucho, será que soy mujer, y siempre digo que toda mujer desde los 5 años hasta los 105 debe convivir con esta frase, porque si no entramos en unos grados de susceptibilidad. Pero en serio, son frases que calan, pero que ayudan a vivir. Por eso, para nuestros tiempos, volviendo un poco al por qué leer a Luis en estos tiempos, todas estas frases cobran mucha vigencia. Dice unas cosas preciosas de la amistad, habla de las sesiones de oro de la amistad, que no son el momento en que ayudás al otro, dice que esas son las interrupciones. Las sesiones de oro es cuando se juntan 3, 4, 5 amigos a conversar, a tomar una cerveza, a compartir. Es decir, volver a recuperar esos valores auténticos, y culmina con que Dios es, por supuesto, el maestro de ceremonias y es quien nos ha dispuesto de nuestros amigos, ¿no? No somos nosotros los súper eficaces que sabemos con quién juntarnos. Cosas así tiene. No, está perfecto, ¿no? Y da gusto y realmente esto de lo que nos contás da ganas de ir directamente al libro, leer, de ponerse, incluso hay ya muchos escribiendo en el chat diciendo por favor denme ese material, ese resumen, porque además te quiero contar una cosa. Creo que transmitís muy bien lo que decís, te lo quiero decir porque realmente estamos atrapados, yo estoy muy atento. Pero bueno, esto es lo de los amores desordenados, qué actual, ¿no? Reactual. Solo dos libros de ficción que los nombro, porque vuelvo a repetir, todo lo que Luis plasma en el ensayo aparece en la ficción de manera colorida. Hay dos libros, El Gran Divorcio y Mientras No Tengamos Rostro, en los cuales aparece esta enfermedad del alma, porque es una enfermedad del alma el desorden en el amor. Puntualmente, en El Gran Divorcio, que es un libro conocido, recogemos estos personajes, estos fantasmas de la ciudad gris, que por bondad de Cristo, que es el chofer de este colectivo, La Gracia, son invitados. El tema, es decir, a subir a la montaña. Entonces hay personajes brillantes, es decir, almas que ya, ¿no es cierto?, gozan de la beatitud del cielo y los invitan a subir. En definitiva, el libro, es el tema del libro, es un juego entre libertad y gracia. Es decir, la gracia, el regalo se les ofrece y estos personajes deciden o no. Pero hay un tema que está muy vinculado con la libertad, que es el amor. Porque el amor es un acto libre del espíritu. Y muchos, excepto uno de los personajes, deciden volver a la ciudad gris. ¿Y cuál es el motivo? Que aman desordenadamente, aman egoístamente. La verdad es que el tema es para pensar y repensar, porque han creado su propia regla, y su propia regla es el capricho y el egoísmo. Pongo rapidísimamente, si hay alguna esposa escuchándome, aviso que hay una esposa en la ciudad gris y su marido ya está en la montaña gozando gracias a ella, porque lo torturó. Fue un amor desordenado, posesivo. Fue ella la que le hizo conseguir un mejor trabajo. Fue ella la que lo cambió de la casita a la casa. Fue ella la que le eligió los amigos. Agotador el planteo. Bueno, cosas más. No, excelente. Te digo la verdad que sí, perdón. No, Nahue, ¿sabes lo que quería destacar? Eso de que Dios dispone de los amigos con los que nos juntamos, ¿no? Acá en el chat también lo rescata una chica. Yo me quedé pensando en eso, ¿no? Decías vos de que los amigos que se juntan y toman una cerveza. Bueno, acá en Santa Fe tiene ese toque de cerveza, siempre está. Siempre presente. Así que la verdad que profundo, impresionante. Y tiene de providencia también, o sea, de providencial de que estemos en esta posada reunidos también con amigos y que esta posibilidad nos permita también que otros compartan estos conocimientos, ¿eh? Y para mí me parece que a veces uno no se da cuenta, pero es realmente providencial, yo lo creo. Pero bueno, me fui de pista. Francisca, te quiero consultar. ¿Qué nos puede decir Lewis sobre la dignidad, el cuidado de la vida humana, fíjate qué tema actual, ¿no? Sobre el matrimonio, sobre la condición de varón y mujer. Sí, tiene muchísimo. Siempre cuando uno hace relecturas de estos autores, uno va buscando como fines específicos. Cuando te decía, hice el estudio sobre el gozo, uno se focaliza en esos aspectos. Pero cuando volvés a leerlos, vas descubriendo un mundo de cosas. Y este tema de la dignidad de la persona está muy vigente, sobre todo para estos tiempos actuales. Yo ya van dos o tres clases que doy, que digo, bueno, hay que volver a los cuentos de hadas, a revalorizar la sacralidad de la vida humana. Porque es increíble. En una de las de la trilogía de Ransom, que es esa trilogía espacial que tiene, en el primer volumen, aparece este Ransom, que es un filólogo que anda en una caminata por la campiña inglesa, no consigue albergue en la posada, termina en una casa de campo en manos de dos científicos inescrupulosos que están planeando un viaje a Marte para buscar oro, uno porque quiere el oro de Marte, y el otro porque cree en esta fe, en el progreso, en esta capacidad del hombre de poblar nuevos mundos y demás. La cosa es que cuando llegan a Marte, ¿qué se encuentra este filólogo Ransom, que es el protagonista? Un mundo sin pecado original. Y la verdad es que es bellísimo cómo Lewis, es decir, imagina mundos donde no ha habido pecado original. Entonces todo es bien, belleza, armonía, bondad. Y en un momento dado, estos inescrupulosos, científicos inescrupulosos, que llevan un rifle inglés, matan allá a uno de la especie que son los Grossa, a uno de esta especie que son seres racionales. Ransom, conmovido, se ofrece, bueno, aquí estoy yo, hagan conmigo lo que quieran, dispongan. Entonces este personaje que habita este planeta, que es Marte, Malacandra, sorprendido le dice a Ransom, no, los Grossa, es decir, los hombres sería, no disponemos de la vida y de la muerte, solo los Oyarza, y los Oyarza son los dioses. Es decir, hay que volver al cuento de hadas para tomar conciencia que la vida y la muerte son disposición de Dios, no atribución de los hombres. Es increíble, ¿no? Frases como estas aparecen. Hay otro ejemplo, si me permiten yo lo cuento, en una de las crónicas de Narnia, en El caballo y su niño, en estos fugitivos, en esta compañía de fugitivos está la chiquita, Arabis, que se está escapando porque su padre la quiere casar con un hombre de bajo origen, ese es todo un dato también, pero lo vamos a dejar de lado ahora. La cosa es que ella se intenta suicidar, y cuando se va a suicidar porque quiere salir de esta situación, la yegua, que es un animal parlante, se interpone entre ella, la chiquita, y el puñal. Y el narrador, en ese pasaje, solamente nos dice esto. Pero Huin, que es la yegua, se acercó a mí y puso su cabeza entre el puñal y yo, y disertó con las más excelentes razones y me reprendió como una madre reprende a su hija. No sabemos qué razones le dio el animal, pero sí suponemos que evidentemente evitó el suicidio de esa chica. Y si analizamos objetivamente, entre la gravedad moral que tiene el suicidio, es el incumplimiento de nuestros deberes de justicia y de caridad. Y de hecho, esta chiquita tenía una misión en Narnia. Iba a ser la esposa de un gran rey. Iba a ser la madre del mejor rey de Arkeland, que es uno de los reinados de Narnia. Digo esto porque todos tenemos una misión que cumplir en esta vida. Desde el embrión que está recién gestado hasta esa persona que está próxima a morir. Es decir, y aquí aparece otra vez el cuidado de la vida humana. Este animal que pone su cuerpo entre la niñita y el puñal. Y aclaro que la niñita era de armas tomar. Era una chiquita de carácter, que es bueno, pero era un carácter que todavía no estaba educado, no estaba redimido. Entonces, el animal sabía que incluso podía correr riesgo su vida, pero para salvar la vida de otro. Impresionante. Impresionante. A mí ese pasaje no lo había visto nunca así, y cuando lo descubrí me cautivó. Y otra cosa, pasando un poquito ya al tema, le dio razones y reprendió como una madre reprende a su hija, ¿no? ¿Saben a qué me recuerda este pasaje? En contraposición, por supuesto, a ese pasaje del Evangelio, al martirio de San Juan el Bautista. Porque cuando Herodes le promete a la chiquita, a su sobrina, es decir, ¿qué quiere? Que le va a dar lo que quiere. La chica va y pide consejo a su madre. Este es un dato que también muchas veces se nos pasa por alto, desapercibido. Y es la madre la que aconseja la cabeza de Juan el Bautista, la cultura de la muerte. Después, por supuesto, del mal Dios saca muchísimo bien, pero ese es otro, es harina de otro costal. Impresionante. Vos sabés, Francisca, que habíamos te habíamos dicho de hablar más o menos una hora. Estamos en la hora, pero sigamos porque estamos muy entusiasmados. Así que sí. Sigamos. Te voy a seguir haciendo algunas preguntas porque realmente esto da para mucho. Y yo insisto en la característica esta del Lewis teológico. El teólogo. ¿No? Y bueno, hay tres, digamos, hay un tema que seguramente lo ha tocado, ¿no? Los enemigos del hombre, ¿no? El demonio, el mundo y la carne. Sí, contanos claro. Un poquito de eso. Sí, claro, mira, para enterarnos qué dice Lewis del demonio, hay que leer Cartas del Diablo a su sobrino. Sí, y el impresionante. Ese libro lo escribe en el año 42, uh-huh. Y lo que le da el género epistolar es que puede tratar distintos temas a la vez. Por eso es que de esas 31 cartas, casi toca un tema por carta, ¿no? La verdad es que es una riqueza teológica y antropológica impresionante, porque... Es un examen a la interioridad, es un examen de conciencia, literalmente, ¿no? Nos muestra toda la sutileza, la malicia del pecado y la naturaleza diabólica del pecado. Yo pensando un poco en esta charla, me parece que vale la pena tomar una de esas cartas o un tema, porque yo cuando doy algunas veces este tema, siempre digo que es un mensaje siempre actual. Carta que tomes tiene algo para decirnos. Y me parece que en una de estas cartas Lewis va a hablar del temor, del tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Y también habla sobre el tema de la ansiedad y del temor. Y creo que para estos tiempos incluso de pandemia es un tema que hoy puntualmente nos dice mucho. Si me permiten, yo busco una cita que la tengo aquí a mano porque creo que vale la pena ilustrar. Sí, seguro. Mira. No, esto, la verdad que está buenísimo. Aquí cuando habla, por ejemplo, el paciente, que es la víctima a quien él tienta, está por irse a la guerra. Entonces hay que sembrar su mente y su corazón de ansiedad. Y va a decir, el enemigo, que sabemos que es Dios, quiere que los hombres se preocupen por lo que hacen, es decir, por el presente. Nuestro trabajo es tenerles pensando en lo que pasará. Sigue. Queremos toda una raza perpetuamente en busca del fin del arco iris. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro. Palabras escritas en el año 42. Increíble. Ante el temor, ante el miedo... Es decir, ante la incertidumbre de esta pandemia, es decir, los ánimos se han exacerbado desmesuradamente. Y Dios quiere que vivamos el presente, porque es el hoy el tiempo que tenemos para amar. A la Madre Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron cuál es el día más bello de su vida, contestó hoy, ¿no? Es que el hoy es el tiempo en que se pone en juego la libertad. Se obedece la voz de la conciencia, se lleva con garbo la cruz, se recibe la gracia. Es el hoy. Es que es ese tiempo más parecido a ese eterno presente de Dios. A mí este tema me sobrecoge en cuanto, hablando un poquito el mensaje de qué dice Lewis del diablo, ¿no? Otro gran tema es el tema de la belleza y también habla del mundo. No sé si existe. Lo que acabas de leer realmente parece firmado por George Soros. Bueno, es que sí, porque claro. Soros es un esbirro del demonio, sí, claro. Sí. Y creo que sus ingenieros sociales están preparados para eso, ¿no? Se piensan en tenernos todo el tiempo corriendo, ¿no? Detrás de... Claro, hablando de ingenieros sociales, Nahuel, me das pie para ver qué dice Luis sobre el mundo. Bien. Porque en el año 42 se escribe este libro sobre Cartas del Diablo, y en el año 44 él pronuncia un discurso a un grupo de jóvenes universitarios y les va a decir: lo que yo pienso del demonio ya lo saben, porque se acababa de publicar Cartas. Hoy les voy a hablar del mundo como enemigo del hombre. Y desarrolla en todo un ensayo que se llama Los Círculos Interiores, desarrolla toda esta red, rencilla, mundillo, ¿no es cierto?, de grupos, de círculos que se mueven por interés, por especulación, por la adulación, por el cinismo, por la ambición. Describe de manera perfecta lo que es un círculo interior, que es el mundo. Él anticipa, les voy a hablar del mundo. Y muy claro, porque además le habla a chicos jóvenes universitarios. Y esto es clave para los jóvenes. De hecho, tiene en ese tercer volumen de la trilogía de Ransom, esa horrible fortaleza, es la encarnación de ese ensayo. Por eso, que también es una charla aparte. Es decir, cómo el tema del mundo se entrelaza con el tema de la tecnocracia, del cientificismo, de la voluntad de Claro. dominio. Y también tomo la pregunta anterior, el tema del matrimonio, porque todo comienza con este Mark, cuya cita leímos haciendo referencia al tema de educación, y Jane, su mujer. El chico queda atrapado, deslumbrado. Y empieza a meterse en un círculo interior. Allí también lo describe perfecto Luis. Desde los círculos más exteriores, de los esbirros, de los idiotas útiles, aquellos que se adentran en aguas más turbias, hasta llegar un poquito a los jefes de esa pandilla, y que están poseídos por el demonio, le rinden culto a Satanás, y por supuesto hay ritos de tinte masónico. Esa novela la escribe en el año 43, es decir, que allí tenemos, si alguien quiere saber qué piensa Luis del mundo, ir a esa novela. Muy bien, muy muy bueno. Pero bueno, la verdad que sería volver sobre lo mismo, pero bueno, la verdad que todo emocionante y sinceramente buenísimo que la recepción en el chat que dicen que sigamos, así que voy a preguntarte lo siguiente, Francisca, es... Sé que hay un pasaje o idea del Evangelio que te gusta relacionarla con Lewis, que es por los frutos los conoceréis. ¿Por qué la identificás con el autor? Mira, desde hace un tiempo a esta parte, en algún momento estaba leyendo esta cita, esas cosas que Dios, ¿no es cierto?, inspira. Y después conversando con Jorge Ferro, si alguien lo conoce, fue mi director de tesis, los dos coincidimos en que creo que es una frase que bien puede representar a Luis, ¿no?, y a todos estos autores. Porque realmente, en este pasaje del Evangelio que dice por los frutos los conoceréis, Jesús está hablando de los falsos profetas. Y si algo tiene Luis y toda esta generación de escritores, es que son verdaderos profetas. Yo digo, la voz de poeta se vuelve voz de profeta. La verdad es que es increíble los frutos que uno va recogiendo. Por poner ya dos, tres ejemplos, pero muy puntuales. Las cartas de Luis son tres volúmenes abultados de más de 1.000 páginas cada uno. En esas cartas uno va percibiendo los frutos, lo que la gente le va contando. Son cartas que Luis escribe, pero bueno, en esas respuestas uno ve lo que el emisor ha querido contar. Y acá dos cartas nomás. Una, Luis mantenía correspondencia con San Giovanni Calabria, que es santo de la Iglesia Católica, un sacerdote italiano que leía, leyó en italiano Cartas del Diablo, Perelandra. Entonces comenzó a escribirse con Luis, o sea, que la correspondencia del autor tenía, por un lado, ese corresponsal, que hoy es santo de la Iglesia Católica. Solo como dato de color, como ninguno hablaba en inglés ni italiano, se comunicaban en latín. También para que veamos el nivel cultural de no hace tanto tiempo atrás. Y otra carta también que quiero recoger es la de un chiquito, porque Luis, así como escribía con este gran santo de la Iglesia, con un chiquito, que es el día anterior a su muerte. Allí Luis le dice, me alegra saber que mis libros serios son de ayuda para tus padres. Es decir, esos frutos ya cosechó en vida. Por eso yo cito esta carta, porque a mí me estremece. Luis la responde, la contesta el día anterior a su muerte. Y después basta ver, porque esto es de conocimiento público, por ejemplo, Walter Hooper, que es el secretario privado de Luis, ¿no es cierto? Él era, incluso él se ordena como ministro anglicano, luego se convierte al catolicismo. La verdad es que hay cosas que siempre son un misterio. Y yo he tenido la gracia, esto lo cuento, he tenido la gracia de estar con Walter Hooper en una entrevista y que nos recibió además a mi marido y a mí muy cálidamente en su casa. Y apenas llegamos, él nos muestra una foto de él con el Papa, con Juan Pablo II, y nos dice con carita así de felicidad, cuando uno llega a Roma, no se va más. A mí esa imagen, esa frase... Tremendo, por los frutos los conoceréis. Peter Kreft, que también es un gran estudioso, también de Luis, también abiertamente él dice, él hace un juego de palabras en inglés, dice, he was so clear when I was so unclear. Es decir, Luis tenía las cosas tan claras cuando yo estaba confundido. Y así... ejemplos personales, digo estos nombres públicos porque esto se conoce, ¿no es cierto? Ejemplos personales de gente cercana, y seguramente todos los que estamos hoy acá, yo al volver a preparar estas notas, algunas notas para esta conversación, seguramente la audiencia, si en algo nos ha estremecido, nos ha hecho rezar, reír, llorar, reflexionar, creo que seguimos repitiendo esta frase, por los frutos los conoceréis. Que creo que, vos sabés, Francisca, que está preguntando en el chat, el padre Andrés, a quien no lo conozco personalmente, pero veo que nos sigue siempre, dice, ¿qué tan lejos está Luis de ser católico en esencia? ¿No? Y parece ser que en esencia lo fue al final de su vida, ¿no? La verdad es que es una pregunta, padre Andrés, empiezo por el final, no tengo la respuesta, pero sí podemos decir que toda su literatura es antropológica y teológicamente segura. Hoy, de hecho, muchos también de sus, como decía, es decir, de sus... de sus estudiosos o que han estudiado a Luis, terminan en Roma. Es decir, también hay un escritor, Thomas Howard, que es un gran admirador de Luis, que era anglicano. Él dice que viene a la Iglesia Católica por Chesterton, y es cierto, pero también es un gran admirador de Luis. Yo lo que puedo decir es que hoy en día quienes estudiamos a Luis principalmente somos, ¿no es cierto?, los católicos. Las editoriales católicas lo publican. Por ejemplo, en la Catedral de Londres, que es el corazón de la Iglesia Católica en Inglaterra, encontramos todos los textos de Luis a la par de los textos de Newman, de Chesterton, de Santo Tomás Moro. Yo en algún momento también, lo decía Leandro, Piper habla que es el teólogo seglar del siglo XX en el capítulo del amor, en las virtudes fundamentales, de hecho lo cita, es decir, me parece que hay como muchas intuiciones, muchas llaves, podríamos decir, que nos abren la puerta a decir que estaba cerca. Pero bueno, la respuesta, no sé si he respondido. Joseph Fier. Sí, sí. También, perfecto, ¿no? Esto sí creo que esto que aclara mucho. Joseph Pierce dice abiertamente en su libro C.S. Lewis y la Iglesia de Roma que él no sabe qué habría hecho Lewis hoy. De hecho, en vida, Lewis critica abiertamente al modernismo liberal de las iglesias de denominaciones anglicanas, que son las. Ahí está. Ahí estamos. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Francisca, yo en el título de este encuentro pusimos Lewis y otros autores, ¿no? En realidad nosotros nos referimos a esos autores ingleses de su generación, Chesterton, Belloc, Tolkien. ¿Por qué hay que leer a estos autores? ¿Por qué se considera que hacen bien leer a estos autores? Mira, esa respuesta, la verdad, la pregunta es clave, es el por qué, ¿no? Ir a las fuentes. Algo decíamos, primero voy a empezar desde el punto de vista literario. Yo de base soy profesora de lengua y literatura inglesa, es decir, que la riqueza, puedo decir que la riqueza literaria de estos autores es enorme. Es decir, hay un valor estético de la obra de ellos que realmente es digna de ser considerada. Y cuando digo estética, es decir, el valor estético en su sentido pleno, es decir, en ese percibir lo bello y lo armónico que encontramos en estos libros. Me parece que, por eso, digo, vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que no puede hacer el mundo académico es ignorarlos. Y tenemos una gran deuda para con estos escritores. Esa es la primera respuesta, el valor estético de la obra. Mucho más profundo que eso es que nos dan respuesta, nos dan el antídoto, la profilaxis, el remedio para las enfermedades modernas. Es a la inmanencia en que se vive hoy, el hombre que ha decidido quedarse en el aquende, en el aquí y en el ahora, estos autores nos dan un buen plato de sopa de trascendencia, nos ayudan a redescubrir la vocación del hombre, a recordar quiénes somos. Y ese recordar, conviene tomar la etimología, volver a pasar por el corazón. ¿Quién soy? ¿Qué estoy llamado a ser? A un mundo también que está harto de subjetivismo, de relativismo. Estos autores nos proponen una alta dosis de cordura, de sentido común, de realidad. Hay un realismo aristotélico, tomista, cristiano en estos autores que nos vuelven a hacer ver que el pasto es verde y el cielo azul. Claro, lo obvio, claro, que hoy no es obvio. Entonces creo que ya este sacarnos de la inmanencia, sacarnos del subjetivismo, es redescubrir la belleza de la vida en el sentido de renovación que usaba Tolkien, ir a limpiar los cristales de nuestras ventanas y religarnos en el sentido propio del término con Dios, con los hombres, con la creación como ofrenda. Me parece que es valiosísimo. Yo te digo, después de leer a Tolkien, miro distinto a los árboles. Después de leer los bosques de Tolkien, yo me autoincrimino aquí. Pero antes era una desabrida. Sí. Bueno, hoy cuando comentabas de Lewis y qué nos podía decir sobre la vida y bueno, el cuidado de la vida humana, me acordé justo también de Tolkien cuando, bueno, nos relataba sobre quiénes eran los hobbits, y dentro de su libro él decía, o los describía como aquellos que aman todo lo que crece. Y, o sea, yo también, o sea, por supuesto, humildemente lo digo, pues mi conocimiento es muy precario, ¿no? Pero me llevaba a esto, ¿no? En cómo nos olvidamos de proteger eso que crece, ¿eh? De proteger la vida misma, ¿no? En el seno materno, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto, a veces, que parece imperceptible, es muy importante tomarlo. Pero bueno, perdón, siempre me voy un poquito. Francisca, un poco terminando, podríamos estar horas, ¿eh? Te quería preguntar, te queríamos preguntar con Leandro, algunas joyitas literarias fuera de programa. ¿Qué nos puedes contar? Mira, algunas joyitas fuera de programa. A mí hay un libro que me gusta muchísimo, y porque además también se vincula con Luis, porque es el de la señorita Prim, El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín Fenollera. También creo que ese libro va a pasar a ser un libro entre los clásicos. Sí, porque totalmente. Cada vez que volvés, abras la página que abras, hay una frase profunda, clara, que es como una campana que cala hondo en el corazón. Mira, hay una frase que yo, hablando de matrimonio, que me acabamos poquito, por eso aprovecho, ella dice, el matrimonio no es entre dos, sino es entre tres. Por ejemplo, sí. Frases como esas, y además de una sutileza, siempre... le deja al lector esa, justamente el sentido de aplicabilidad de Tolkien, ¿no? Para que pueda completar de manera lógica, es decir, y de la única manera posible, tantas de sus citas, hay tanto eco, tanta resonancia. Ese es un libro que me parece hoy de lectura clave. E incluso Francisca, disculpame, te interrumpo, porque hay una frase también que a mí me quedó grabada ahí. La de el icono, cuando los chicos estaban pintando el icono, dice, es una ventana, dice. Tremendo. Tremendo, sí. Es que es una ventana, es un reflejo, nos permite, sí. Es un misterio. Es ese mundo visto de espaldas que dice Chesterton. Impresionante. Perdoná la interrupción, pero. No, buenísima. Es un libro que vale la pena. Y yo solo, antes de pasar a otro libro que quiero comentar, solo decir que, porque he escuchado algún comentario, que bueno, que irse a vivir a una aldea, yo siempre propongo que hay que hacer de San Ireneo de Arnoa un estado del alma. Es decir, hay que lograr, por lo pronto, a veces la vida... Y Dios nos exige que vivamos en una ciudad más grande y no en esa aldea como anhelamos, porque uno anhela esa aldea. Pero creo que, bueno, que hay que tratar de hacer del alma un San Ireneo de Arnoa. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Otro libro que a mí me encanta, y muy conocido, pero que también es muy relacionado a esto, es El Principito. ¿Pero por qué lo cito? Porque también nos enseña a religarnos, y evidentemente por algo Saint-Exupéry escribe también en lenguaje simbólico para los tiempos modernos. También es un autor francés, pero contemporáneo, ¿no es cierto?, de toda esta camada de escritores ingleses, y creo que también allí hay un mensaje al hombre moderno. Otro libro que me encanta también, ya que estamos en el campo de los franceses, es Familia de Bandidos. Me parece, yo la experiencia que he tenido con ese libro es que está tan bien escrito, además, que pensaba que era una novela, es decir, permanentemente tenía que hacerme la composición de lugar de estar leyendo un escrito testimonial, podríamos decir, un testimonio. Pero creo que justamente si hablamos de educación al inicio, una de las preguntas que analizamos, creo que la, es decir, ya quisiera ser una bandida como esos, como esa familia. Que se sitúa en la bandera. Se sitúa en la bandera. Exactamente, ya quisiéramos todos ser familia de bandidos. Qué bueno. Y entregarle a la patria lo que esa familia entregó a Francia. Claro. Qué impresionante. Bueno, Francisca, la verdad que estábamos escuchándote. Vamos a tener que terminar por una cuestión de que son 9:30, pero seguiríamos mucho tiempo más. De horario. También vos me habías mencionado en algún momento otro libro, Jazmín del País. Sí, claro. Sí, sí, sí. Creo que es un libro también bellísimo, de un escritor argentino, bellavistense, así que si hay algún bellavistense escuchando, vale la pena también la lectura de ese libro por varios motivos. A mí además me resulta interesantísima, pensando también en estas otras clases que están haciendo ustedes de orden natural, doctrina social, todo el planteo sociopolítico, económico que se hace de esta distribución de riquezas, distribución de tierras. Eso me pareció impactante del libro. Me gustó muchísimo ese personaje femenino, Laura. El personaje también del presidente Rodríguez, porque cómo inicia la novela con un hombre en sus 50 años que ya casi que tiene su vida hecha, que solo resta ir a Palomar y terminar su carrera allí. Y la verdad es que la vida es mucho más rica. A mí eso, quizá porque yo estoy también ya pasaditos mis 50, me interpeló también en ese sentido. Es decir, hay una misión que cumplir, hay una tarea a la cual tenemos que abocarnos por el bien común. Excelente, excelente. Así que la verdad que, como decía Lea, podemos quedarnos hablando muchísimo más y horas. Y bueno, sin ánimo de ser reiterativo, nuevamente, Francisca, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por haber compartido tus conocimientos. Y te digo la verdad, me voy a anotar algunas cosas y la gente ya está preguntando por autores. Ahí Ariel recién publicó el correo electrónico del centro, Castellani, para cualquier cosita. Y bueno, nuevamente, muchas gracias, Francisca. Y bueno, Lea, nos vamos despidiendo. Bien, agradecerle a la audiencia, a todos los que están allí en YouTube acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, Francisca, vos sabés que la gente se quedó enganchada con esto del resumen de los cuatro amores. les decimos desde acá que vos nos los pasás a nosotros y nos escriben al mail, que ahí acaban de, al mail del Centro de Estudio Castellani, y se los pasamos, ¿eh? Sí, claro. Sí, bueno. Francisca, mil gracias. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Bueno, ya nos volveremos a encontrar. Esto da para mucho. Pregunta técnica, yo salgo solita. Sí, exactamente. Live Studio. Gracias. Adiós, chao. Chicos, nos vemos. Chao, gracias. Chao a la gente también. Chao.